siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Desde el principio de todos los principios, desde que el hombre comenzó a caminar este mundo, existió algo que llamaron Dios o dioses, sol, luna, pero también Belcebú, diablo, noche, luna, truenos. Desde el principio, el bien y el mal. ¿Siempre ganó el bien? ¿Bien? Así comienza La Neurona, un programa en el que tendremos deportes, espectáculos, noticias verdaderas, locas y de las otras. Esto es La Neurona. Yeah. Bueno, ruido molesto. ¿Qué tal, queridos amigos? No hay ruido de este lado porque no está Pablo, que siempre hace ruido con el micrófono. Y no está la tía Leo, que me interrumpe, y ninguno de los dos. Bueno, cada uno con su problema. Allá ellos. No se fueron juntos. A Pablo se le partió una muela, porque ya no tiene que comer. Y se ve que agarró un hueso. Y era duro de roer y se le partió una muela, está con la cara hinchada, le duele hasta el oído. Yo había leído otra cosa, pero no, era el oído nomás. Y bueno, la tía Leo había llegado a Moreno y dijo, yo me vuelvo porque, le dije, volvete tía, sin luces, sin música, sin nada, no sé qué corno le pasó al alternador. Así que hoy estoy solo, después vamos a invitar a una persona... el que pase por la calle, que venga adentro para hablar con nosotros. ¿Qué tal, Leo? Tiene una remera hermosa de los Beatles. ¿Están gordos ahí los Beatles? Ah, no. Debe ser que se hinchó. Usted se la saca y se hacen flaquitos los tíos. Una hermosa remera que dice los The Beatles y abajo dice Help, I need somebody. Bueno, Anison Body. Bueno, señoras, señores, esto está de parabienes, el país, vamos a votar el domingo, recuérdenlo. Piensen lo que van a hacer, como yo que pensé que corno decir. Ay, me gusta a mí las boletas con muchos colores. ¿Cuál es la boleta que más tiene colores? Ni sabe, no sabemos. Yo elijo por color. El rojo es fuerte, es fuerza. La pinto yo, le hago pinturita, total. Un voto más, un voto menos. ¿Qué me importa a mí? Bien, crece la ofensiva para sacar a Moyano de la conducción de la CGT. Qué feo. Dicen que los votos están. Le quieren cerruchar el piso a mi amigo Moyano. Lo dijo Luis Lescano. Luis se llama, no, Oscar. ¿Por qué dije? Ah, Luis se llama mi hermano. Pero se llama como yo, Oscar. Vale, ustedes piensen. Jefe de Luz y Fuerza aseguró que buscarán el consenso. El consenso es cuando se ponen de acuerdo, ¿no? o algo así. Bueno, yo creo que los votos están. Hay que ver para qué lado y cómo va la moneda, para qué lado va la moneda. Porque mi voto vale o no vale. Una cosa de loco, bueno. Dice Dualde, nuestro amigo Dualde, no sé cuál es el distanciamiento de la presidenta con Moyano. Y se mudó cada uno a otra casa distinta y se alejaron. Ese podría ser uno de los motivos. Para los rivales de Moyano, en la CGT, su ciclo ya está terminado. También el de Grondona estaba terminado, pero no, parece que no. Apareció La Plata y no sé qué onda. Bueno, la salida de Moyano, ya dan como ya la salida de Moyano, ya está hecho. No disimula las dudas sobre las obras sociales. ¿Tenemos dudas sobre las obras sociales? Porque es mucha plata. Usted no sabe, no contesta. Usted no sabe y no contesta lo que no quiere. No tiene ganas de contestar. Porque si no, usted me hace un análisis muy profundo de la cosa y Latinoamérica y que Colombia y que... Es un lobizón. Bueno, vamos al deporte. Vio que hay uno, están todos ahí los Panamericanos, en México, Guadalajara. Walter Pérez va por el podio en el Omnium. No sé qué es el Omnium, ¿será el estadio, el nombre del estadio? No sé. El argentino marcha tercero a una prueba del final. Van por prueba y van clasificando y así queda el ganador, digamos. Ayer estaba cuarto, pero sus actuaciones de hoy lo hicieron subir un puesto. Si consigue un buen resultado en la contrarreloj, hay que ir contra un reloj. Ojo, no es fácil. Porque el tiempo pasa. El reloj, sí, parece que camina, pero no, corre. Podrá asegurarse la medalla de bronce. Sí, por ahí una de plata, qué sé yo. Vamos a ver. Argentina-Brasil, un choque de candidato de fútbol. Juegan en el estadio de las Chivas de Guadalajara. En el equipo que dirige Perazo se destaca en el arquero Andrada. ¿Se acuerda de Andrada, el arquero de Rosario Central? Que después fue a... no me acuerdo el nombre. Botafogo, creo que era. No, ese es el guitarrista, ya sé. Ay, bueno, no me acuerdo. Y se hizo un partido, obviamente, jugaron un partido y había un penal. Si Pelé hacía ese penal, era el gol 1000. Y este muchacho Andrada no quería que se lo hagan justo a él, iba a quedar en la historia como decía, ahí va el al que le hicieron el gol 1000 de Pelé, por ejemplo. Iba a cargar con esa mochila tan grande, ¿no? Bueno, pateó, casi se lo ataja, pero fue gol. Y hizo 1000 goles. Así cuenta la historia. Después este muchacho Andrada, aparentemente se descubrió que jugaba con las Fuerzas Armadas. ¿Se acuerdan de las Fuerzas Armadas en los años 76, 77? Que estaban las Fuerzas Armadas dirigiendo los destinos del país, entre otras cosas. Bastante mal, por cierto. Y aparentemente este era el señalador. Aparentemente, dicen eso, está acusado de eso. ¿Qué va a ser? Era un arquerazo, pero bueno. Bueno, fue una algo que me acordé y lo quise decir, y qué me importa. Primera alegría en tiro. Sí, señoras y señores. No es con una ametralladora exactamente, pero bueno. Alex Zuligoy logró la medalla plateada en la final de la modalidad de rifle. No, era un rifle. ¿No tiene un rifle por ahí? Tendido a 50 metros. Sí, agachate que vienen los indios. El tipo está tirado así, cuerpo a tierra, y de ahí a 50 metros. ¡Pum! Le tiene que pegar. Fue su debut en un Panamericano y con el resultado se aseguró una segunda plaza en Londres 2012. Impresionante, ¿eh? Así que en tiro andamos bien. Nosotros que estamos a... los argentinos, digamos. Los argentinos, nosotros que somos pueblo. Bueno, o algo así. Que sabemos remar. Sabemos remar. Sabemos dónde hay que remar. Cómo remarla. Si no, estamos perdidos. El remo argentino cerró una brillante participación con otro gran festejo. Acá veo la foto de las chicas. Uno, tú. Te hacen un cariñito, te cogotan. Bueno, con una enorme victoria, el cuádruple par femenino, el deporte aportó su quinto oro en Guadalajara. En otras especialidades se sumaron una plata, una medalla de plata será, y un bronce. Mirá vos. Y Argentina quedó así por encima de Estados Unidos y Cuba en el balance final. Buenísimo. Somos sirenas, somos mujeres igual que todas. Somos nosotras y no cualquiera. Se nos antojan las mismas cosas que a todo el mundo y a los demás. Ya lo dijo la gran... Pero no, es otra cosa, ¿no? No. Bueno, las leonas aplastaron, porque sé que se cayeron arriba de alguien, no sé qué pasó. Ah, no, aplastaron en el debut a Trinidad y Tobago. Y eran dos, ¿eh? Eran dos, ojo. Trinidad y Tobago. Iniciaron su participación con un cómodo 11-0. Claro, es una cosa de loco. Bueno, Argentina busca en este torneo el único pasaje a Londres. Hay uno solo que viaja. Bueno. Un solo pasaje, no, bueno. Oh, mira, nació la hija de Carla Bruni y Nicolás Sarkozy. Impresionante. Acá están dos felices, el mundo se cae a pedazos, pero bueno, también la gente tiene que ser padre, ¿por qué no? O madre, también, las dos cosas. Bien. Según los medios franceses, la primogénita de la pareja se llama Dalia. Impresionante, nombre de flor. El presidente no estuvo en el parto. Y no, si es un parto. No, me voy a comer semejante garrón, dijo no. Ya que se encontraba... Ah, estaba en Alemania, reunido con Angela Merkel. ¿Ella es la primer ministro de Alemania? Gracias. Bueno, vamos a la Liga de Campeones y después vamos al primer tema. Messi volvió a mostrar su genio. Porque él tiene un genio. Como, sí, como Aladino. Rotó la lámpara y una cosa de loco. Aunque le faltó el gol en otra victoria del Barça. Bueno, no siempre se pueden hacer goles. Es así esto. En el 2-0 ante el modesto Pitzen, P-T-Z-E-N, Pitzen, qué sé yo, tiene nombre de cerveza. Bueno, de la República Checa, la pulga fue parte de una pared con Iniesta. Hicieron así, ti-ti-ti-ti. En el genial primer tanto. Primer tanto es el primer gol. Para la gente que no sabe, el tanto, tanto. ¿Me decís el tanto? ¿Tenés tanto? Sí, tengo. Envido. No, decile más. Estoy jugando al truco, el tanto. Bueno, y aunque hasta puso un tiro libre en el paro, lo puso. Así fue y lo puso. Se quedó con las ganas del grito. Bueno, todo, siempre no se puede todo, ¿eh? Bueno, Rodríguez, ah, cantá, cantá, ¿sabés la plata que invertimos en el jingle? Ah, esto me gusta. ¿Tenemos el jingle del señor Sá? Hay que pagar. Bueno, la neurona será que se haga cargo. Hoy el equipo no está, así que bueno. Está, pero está en el éter, lo siento al lado mío. Bien. Acompañó al candidato de Compromiso Federal a San Isidro y Vicente López, donde repartió chocolate junto. Qué raro, ¿no estuvo Ford? Bueno, junto a Jorge Macri. Este de Jorge Macri es el primo, bien, de Mauri. Este es el que lo cogotaron, me agarraron del cogote. Vio que agarraron a uno del Moreno, agarró a uno del cogote, no sé qué pasó. ¿No se enteró de eso? Una pelea terrible fue. Buah, le patearon la camioneta, esa amarilla que tiene. Bueno, antes sobrevoló en helicóptero el Riachuelo y otras zonas del conurbano, se dice. Conurbano, un amigo mío, fuimos una vez a Luján. Urbano se llamaba, fui con Urbano. Bueno, si usted está pensando en otra cosa... Está equivocado, porque esto es la... No le hablo a la gente. Esto es la neurona. 0237-466-559, no tengo la chica hoy. 1561-540359, que también lo dice. Puede mandarnos mensajes, hoy estoy solo, así que puedo hacer y deshacer lo que a mí se me antoje. Bien, vamos a escuchar el primer tema, que lo vamos a deleitar con esto, a ver qué... ¿Cuántos secuestraron? 11.012 de Paco, mira vos. 11.012 de Paco. Bueno, vamos a la música y después vamos a con algunas noticias locas y volveremos a la actualidad y seguiremos mandando saludos, que nos están escuchando desde Italia, en directo, ¿eh? Me dicen que no me sienta solo, que que nos están escuchando desde allá de Italia. Señoras, señores, vamos con la música, dale. La neurona no es la única. Es la última que nos queda. La última que nos queda. ¿Sabe qué? ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Oscar? Es un placer tenerlo en el estudio. Como me dijo que no tenía nada que hacer, y bueno, pase. Sí, vi luz y entré. Exactamente. ¿Sabe? Le voy a contar una cosa, así en pocos minutos, antes de ir a la tanda de la media hora. El viernes fui a ver a Clapton. Ajá. Impresionante. ¿Le gusta Eric Clapton? Me gusta. Me gusta. A mí más o menos me gusta. A mí no, aunque hay algunos temas que me parten la cabeza, como me la partió. Claro, a mí sí, me gusta mucho. La veo partida. Sí, veo como estoy medio así lastimado. Sí, ya medio veo. Vendado y sí. Cosas locas. Lo que pasa es que no se ve por radio. No, es que esa es la magia. Esa es la magia de la radio. Esa es la magia. A mí me mató el Face. Cuando me... El Face. Ah, ¿sí es radio? ¿Y ese sos vos? Yo te imaginaba más alto, más... Y no, 1.65 m. Es así. Sí, me gustó mucho. Bueno, vamos a una noticia antes de irnos a la tanda. Hombre se alimenta de animales muertos en la ruta. Ahí tenemos. Yo digo una cosa. Súbelo un cachito, súbelo. Me gustó. No sea así, ¿por qué es malo conmigo? Le complico la vida, tiene que tocar un botón nada más. ¿Y qué me pone? No me puso cocaine. Hay un tema, una versión de Creedence. Justamente. Exactamente. Acá está haciendo un tema, lo está haciendo con la acústica, pero lo tocó eléctrico. Trajo un tecladista negro. Ok. Sí, quiero. Claro. No, bueno, che. Es una canción. Usted sabe que Clapton le gusta mucho los instrumentos autóctonos de la Argentina. ¿Ah, sí? ¿Se compró un bombo legüero? Sí, no. Usted no. Sabe... más el charango. El charango le gusta. Y usted sabe que vino en una presentación de Jaime Torres, ¿no? Ajá. Sí, pues yo tengo tan corrido los nombres. Le dijo, vino a presentarse, digamos, mientras tocaba, en un momento que salió a tocar, en camarín, le dijo, ¿me permite, maestro? Y Jaime dijo, no, como que muy celoso del instrumento. Y se comenta que dice que tenía miedo que Clapton tocara mejor que él. Anda, ¿quién cómo mejor que Jaime Torres? Está bien que Clapton es Dios. Y sí, bueno. Yo lo confirmé. Pero quería serruchar. ¿Tenía miedo que se lo serruche o sí. Se le serruche el piso? Capaz, no sé. Imagínese usted a Clapton tocando blues con un charango. Sí. Sería algo. Ojo, me voy a comprar un charango. Bueno, Luca Prodan decía podemos cantar chamamés en inglés, así que, ¿Por qué no? Exactamente. Si se cantaba blues en castellano, podemos tocar chamamés en inglés. Es así. Lo esencial es la música. Sí. Después si se dice en inglés, en castellano, el sentimiento del instrumento que usted está tocando. Fíjese. El sentimiento. Sentimiento. Miento cada vez que veo. Bueno, usted sabrá. Bueno, señoras, señores, nos tenemos que ir a la... Después vamos a seguir hablando de Clapton y de cocaine y de lo que sentí en ese momento. ¿Eh? Sí. Después voy a decir, ¿qué me importa? Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista. Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas. Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire, hace falta que lo que la integran y el resto de la comunidad se comprometa. Debe también encontrar lo común entre ellos.

Bien, estábamos comentando lo del señor Clapton. Bueno, estadio repleto. Estábamos ahí en el VIP. Y en realidad nunca más hubiera un VIP. Miguel, no voy más al VIP. Porque se paran, le toca gente más alta que usted. Y es complicado ver. Prefiero la platea baja, mirarlo de costado, chiquitito, pero verlo constantemente. ¿Se da cuenta? Las pantallas estaban un poco bajas. Entonces tampoco casi podía mirar la pantalla. Una cosa. Pero yo disfruté la música. Trajo dos tecladistas de hostias, un negro que tocaba los teclados, digamos, el órgano. Órgano, Moog, sintetizadores, todo eso. Y un pianista que tocaba solamente piano, un bajo, batería y dos chicas del coro. Y él solito en la guitarra. Estuvo muy, muy bueno, la verdad, muy eléctrico. Tocó dos o tres temas con la acústica, pero versiones muy lindas, me gustaba. Bien. Voy a saludar a un amigo acá nuevo, Carlos. ¿Por qué me puso todo junto? Smitarello. Vive en Suecia. ¿Qué quiere? Un tema de los Rolling Stones o Bob Marley. Está escuchando en directo. Muy bien. Carlitos, un abrazo grande. Es una alegría que nos estés escuchando. Y te vamos a buscar algo para de Bob Marley. Por ahí también vamos a pasar algo de Bob Marley en los Rolling Stones. Gracias por estar ahí. Gracias, Marina, que está allá en Italia. Fíjense ustedes, de Suecia, Italia, nos están escuchando. Qué lindo esto. Así es el mundo. Así es el mundo. El grupo telonero fue Guasones. Guasones, sí. Tal vez no le guste, yo sé que no le gusta. Tiene temas muy comercialitos. No, he escuchado algo. Pero en vivo, le digo, me gustó mucho. Una banda. Entraron caños, después, bueno, un break de vientos. Entró un guitarrista, ahora no me acuerdo el nombre. Es un animal salvaje tocando la guitarra. Sí. No es minimal. No. Realmente, Miguel. ¿Qué tema le gusta a usted? ¿Algún tema en especial le gusta a Clapton? ¿O qué música le gusta? ¿Se acerca a Eric Clapton o no? De lo internacional, estamos hablando de rock. De lo internacional. Uh-huh. A ver, qué sé yo, saliendo un poco de Beatles. Sí, claro. Acá me pusieron el nombre del guitarrista. Gracias, Jorge Dotti. En un rato va a estar Barulus. Jimmy Rip. Es un salvaje. ¿Qué dice? Jorge Dotti me carga. Me dice que no es que la gente salta, yo soy bajo. Por eso no veía. Es un amigo. Gracias, Jorge. Utiliza tacones. ¿Cómo voy a usar tacones? Si usted me dice taco alto, ya también se me complica la cosa, ¿eh? Sí. Tacones no. Yo he usado zapatos con plataforma. Ajá. No conoció los zapatos con plataforma. No. Eran unas plataformas así. La gente de mi edad, de 50 y tanto, se va a acordar que se usaron unas plataformas así. Terrible. Me sentía de allá arriba. Y un par de veces me caí. He rodado por los pisos. Vámonos, está escuchando la tía Leo. ¿Por qué le explicó? ¿Usted le explicó lo que tenía que hacer? Ah, fue puro jet. No se dice. No. Fue de casualidad, ¿no, Leo? Es una cosa de loco. Usted me está volviendo loco. Bueno. Estamos en horario de protección al menor, dirían. Ah, ya, acá nos avisa que ya nos está escuchando. Buenísimo. Y bueno. Me iba a decir qué grupo le gusta. Uno, dos, tres, 15, qué sé yo. Zeppelin. Zeppelin le gusta. Zeppelin. Uh-huh. Zeppelin. Igual, si me preguntan los nombres de los temas. Nada. ¿La canción del limón la conoce? Mucho amor. Le estoy hablando de Led Zeppelin 2. Por eso le digo, no tengo, digamos, por... Para mí es el mejor. Por las melodías, si me tardan uh-huh. las melodías, voy y digo, sí, va. Pero a mí me gusta realmente, el que más me gusta es Led Zeppelin 2. Ahí estamos, escuchando Led Zeppelin después de una noche de juerga. Sí. Que fumaron no sé qué cosa. Cumbia villera. Sigue llegando gente. Ahí estamos. Cumbia villera. Baile, Me saca eso, por favor, ya está. Un poco, está bien. Está jugando con mi vida usted. Es una cosa de loca. Bueno, Miguel, gracias por estar, acompañarme. Bueno. En esta tarde, ya sabe que es bienvenido siempre. Sabe que estoy medio dormido, pero bueno. Bueno, yo también, yo vivo dormido, así que no se haga problema, ¿eh? Ah, bueno, está bien. Vamos la, a... La almohada viene por ahí bien, viene bien en algunos casos. Ah, bueno. Bueno, muchas gracias, Miguel. Vamos a un tema, si el señor operador así lo dispone. Vamos a una página musical. Si lo dispone, que está haciendo sociales, me parece. Sí, llegó gente amiga. Realmente. Muy amiga. Before you accuse me, take a look at yourself. Before you accuse me, take a look at yourself. Say I'm spending my money on other women, you taking money from someone. Neurona que se duerme es cartera. Ahí vamos. Hola. Otro nuevo bloque puesto en la pared. Este Roger Water. Eso, Estoy tan raro. Estoy rodeado de es gente raro. Conocida. Estás rodeado de gente rara. Conocida y desconocida. Conocida. Sí. ¿Cómo anda Solange? Bien, volvió Solange. Bien. ¿Sabe que había un muchacho que me preguntaba por usted? ¿Quién? Mandale un saludo a Solange, ahora no me acuerdo el nombre. Bueno, entonces ya me lo diste ahora. El drogo no sí, es. Se lo estoy dando. No, el drogo, está el drogo. El drogo como un beso. ¿Cómo están? Y como siempre. No, están locos. Están totalmente locos. Sí, con la tía, porque Leo. La tía. Y bueno. Ah, el Leo preguntaba por mí. Y sí, yo Leo tengo, todavía tengo las milanesas de berenjena, que ya no soy más vegetariana. No es más de vegetariana. No. Así que ahora milanesas de carne te van a la napolitana. De pollo. De pollo, sí. ¿Qué? De pollo. Bueno, dale, voy a hacer de pollo. ¿Sabe por qué, no? ¿Sabe el que come? Él come mucho pollo. ¿Por qué? Y se está poniendo medio mariconcito. Por las hormonas, ojo, comés mucho pollo, te crecen las... Bueno, yo ahora voy a empezar a comer pollo. Eso estaría bueno en su caso. La soja no te hace crecer nada. No, ¿no? A Diego ya lo conocen, así que, bueno. Yo digo, Diego ya tiene... No, a mí me conoce que como pollo. No, tengo pollo. Gracias. A comer mucho pollo. Impresionante, impresionante. Bueno, vamos a seguir tratando de trabajar. Vamos a ordenarnos. Bueno. Tenemos noticias. Como... Para usted que se volvió carnívora. Sí, señor. Hay un hombre que se alimenta de animales muertos en la ruta. Aprovecha los accidentes de las carreteras para no comprar carne en los supermercados. No soy yo, es que empecé. Ese debe recorrer la ruta 200, ese, porque siempre hay algún siempre pobre hay bichito. Sí, la autopista también, pero bueno. Sí. Este se llama Jonathan McGowan. Este es fácil. Es un taxidermista inglés. Taxidermista. Sí, conozco a los taxi boy, pero taxidermista no. Los taxistas. Taxistas, pues, todo eso. Taxman, bueno, no es el recaudador de impuestos, no es el recaudador de impuestos. Claro. Ha estado alimentándose en los últimos 30 años con animales muertos que encuentra en las carreteras vecinas de su hogar. Ay, qué asquito. Ya, es asqueroso. Así, mira cómo nos recibió, con animales. Aparte, que no los limpia, que no los... No, así. Así, de una. De una, los porque... mejores son los pisados con las camionetas, ya está más chatito. Ya está más chatito y podés hacer milanesa. Lo que no sé si comerá, en vez de rana, comerá sapo. Ah, claro. Los sapos... Creo que los sapos siempre hay... Tienen un lema los sapos. Los sapos, en casa, ya se le da llueve... Impresión. No los piso, pero llueve y empiezan a salir. Y el tema es esquivarlos. Pues vos esquivas uno y atrás te viene el hijito o las hormigas, viste, que van así todos juntos. Qué sé yo, ¿quién es el que pone que mi plata no vale? Tratás de pisar al menos grande. No, yo me acuerdo cuando fui de vacaciones a San Clemente, era mortal, porque era mortal para los sapos. ¿Qué iba con la moto? ¿Con su moto iba, Diego? No, fueron las últimas veces que fui en micro. Y bueno, tenía que ir a un complejo de casas que estaba afuera. De lo que es el centro de San Clemente. Y veías pasar, o sea, veías en toda la ruta de arena, porque es una ruta de arena apisonada. Y veías. Me imagino al tipo ahí con el pisón. Pero era un pisón de rollo. Y veías los pobres sapitos que estaban así como zambullidos en la arena. Era realmente espantoso. Si era arena, muertos. Obvio. Vamos las huellitas. Así que bueno, vamos a nuestro gran recuerdo para todos los sapitos. ¿Tenemos que preguntarle a Oscar por esa remera o ya lo contaste? Muy linda la remera de Eric Clapton. ¿Viste en patineta, Oscar? En el Royal Albert Hall. Porque tenés una onda de patineta, ¿viste? Andar en rollers. Un vaquero, zapatilla y remera. Recanchero. Mirá yo también, mirá cómo me vine por vos. Me muestra la rodilla desnuda. No, porque los pantalones empezaron, ¿viste?, a romperse y dije, queda copado. Así que, pero como te conté, me tuve que despedir a las rodillas. Basta de tocarse la rodilla que me pone loco. Sí, mira cómo un aplauso. Bueno, decía, el hombre de 44 años probó por primera vez un animal atropellado cuando era adolescente. Me acordé tanto a Julio Figueroa en ese momento con sus gestitos. Me mandó. ¿Qué? Julio Figueroa. ¿Qué hacía gestos así? Ese no lo sé, digo, ¿qué es? ¿Qué? ¿Cuál? ¿Qué es eso? La frotación, este. Ese lo sé. Eso quería hacer. Ese a veces lo uso. Sí, de golpe. El de las manos. Sí. Es como sacarse una curita, ¿vio? Sí. Cuando es un segundo y después ya te olvidas. Y después, claro. Después empiezas a pensar que tienes que pagar, depende, ¿viste? Claro. Son 5 minutos que alivian. Exactamente, después ya está. Bueno, pero yo puedo hablar, ustedes calculo que no. No. La lágrima y la almohada abrazada, no. No, Diego, nunca. Oscar, no, bien macho, bien macho. Ah, o sea, de frente. No. Si usted viera las ganas que tengo de darle un abrazo, viste, y cosas no, así. No. Me gustan las camas con barrote, eso lo descubrí. Ah, sí, ah, cierto. Sí. Ah, cierto, dice, perdón. Me pongo así y escucho música. ¿Qué te tirás? Ah, sí, para atrás y le agarro. Divino. Y escucho música. Con auriculares. Ah, mira qué bueno. Sí, me acuesto y escucho con auriculares. Sí. Yo también, a mí me tengo que escuchar antes de dormir un poco de radio, si no, no. No puede dormir. No, y no probó otra cosa. No. Previas. Un beso a Smith y Smith Father y gracias que están. Así que un beso. Muy bien, impresionante. ¿Cumplió años su padre? Sí, ¿cómo sabes? Y porque cumple el mismo día que yo, ¿no? ¿Cumple el 16? ¿O el 17? No, ¿o el 5? ¿O el 4? En el año cumple. Pero no esa fecha, nada que ver. Bueno. Ah, porque el signo es de Virgo. Sí, 29 de agosto. Bueno, estuve cerca. 29, 4, 5, es lo mismo. Sí, es lo mismo. Es lo... ¿Qué importa el día? Son que del no mismo signo. Yo sabía que era del mismo signo, no importa. Claro, pero va en dos meses, claro. Agosto, septiembre. Claro, yo también cumplí años. ¿Cuándo cumplí años? Cumplí 25, el 20 de mayo. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias y buenas noches. Esto ha sido todo oro. Bueno. El hombre decía que se había comido un animal atropellado cuando era adolescente y cocinó una serpiente encontrada al costado del camino. ¿La encontró? No, esos son pebetes. Sinceramente no me gustó mucho porque hay que pelarla la serpiente. Ay, eso me da mucho asco. Lo que porque si no, vio, usted lo mastica, parece una cosa gomosa, dura. Nunca comí. Una cosa espantosa. Bueno, pero me pregunté cuál sería el sabor del resto de los animales muertos que se encuentran en la zona. El tipo es muy... Las comadrejas ya como huelen. No, eso es un elefante. No, ya sé. Pero digo, los animales que puedes encontrar trompa. En la ruta. En la ruta las comadrejas son tremendas. ¿Qué es eso? Sí, en la ruta nada más, son tremendas. No, muertas, sí. En casa también, en casa mis perros agarraban comadrejas. ¿Las agarraban? Sí. Y o sea, no las comían, las cazaban. Las mataban y las tiraban. Te las ponen en la puerta trabajo. De tu casa, ¿viste? Pero claro, ¿por qué? Como diciendo, mamá, mirá lo que dice. Claro. Delirio, claro. No como comadreja, unas palomas. No, sí, yo me acuerdo cuando vivía en chef, qué sé yo, no sé, pero. ¿En Delviso? Perro asesino. No, en la casa de mamá y siempre seguramente. Tiene la mano fría, no me toque más con esa mano. Le dejaron mano. La perra tota, no, una gorda, parece una mesita de luz. Le dejó un pajarito en una la puerta. Cómoda de la casa. Parece. Sí, una cómoda, se apoya, viste, en las patitas. Ahí. Carpincho. Yo me acuerdo, una señora tuvo un accidente, se cayó y se le rompieron los dientes, parecía una mesa de luz sin cajones. Y era mi amiga, y se pasó a ser mi amiga. Bueno. Sin diente, dijo Oscar, bueno. No. La tía Leo se... ¿Extrañabas eso o no? Escúcheme, la tía Leo se sacó los brokers de adelante. Yo también me los saqué, todos. Pero le quedó adentro, y se quedó hace churro, dice, churro, va, sí. Es un tiene peligro. La bicicleta con el canasto. Le toca dar unos trucos a la tía Leo, cuando los tenés hacia los aparatos. ¿Ah, sí? Se puede hacer, sí. ¿Y eso se puede probar? Y con Leo ahora, ya... Yo me lo saqué. Puta, bueno. Quedaron ahí. ¿Qué va a hacer? Digo, te estás comiendo, te estás autocomiendo. Me estoy autoflagelando. No, son los nervios. Bueno, no vamos a terminar con este tipo terminado, pobre. Sí. Que está de muerta de hambre. Debe estar por ¿qué declaró este hombre? ¿Qué declaró? ¿Qué ahí, dijo? Espere. Aclara, no. Dice así. No estoy haciendo nada malo. Uno, a ver, uno que escúchame, no lo saquemos. Ya, el burro, por ejemplo, ¿qué parte le comería? Sí, ya las está. Las orejas. No. ¿Cómo las orejas? Bueno, sé si comería. Aclara el hombre. No estoy contribuyendo a la... un mosquito. Es un animalito. Claro, un claro. Aperitivo. Claro, eso tiene, eso va con una red. Para claro. Mucho. Bueno. No, hay que... Bueno, además, los animales que encuentro están mucho más frescos que los que se venden en los supermercados. No, es mentira. Sí. Es mentira, porque los supermercados están en la heladera. Sí, pero la heladera, cuando vos te vas a la noche, no sé si siguen... No, si son chinos, dicen. Es una leyenda, dicen, yo no sé. Sí, es el de los supermercados, del viejo oriente. Bueno, que incluyen conservantes y todo tipo de materias inorgánicas. De todas maneras, McGowan también aclara que si no fuera por los animales muertos accidentalmente, que encuentra, no comería carne y sería vegetariano. O sea, claro, sería mucho más fácil agarrar un pasto o algo así. Y bueno, qué sé yo, por ahí, ojo, que no llegue un día un camión de eso, de lo grande, y lo agarren a él, No. ¡Plum! Porque está justo agarrando un conejito. Y vienen los perros, ahora verás. Ahora verás. Ahora vas a ver. A ver, bueno. Esto ya. Esta está buena. Vamos a leer la última, porque sí, no sé lo que usted mande. Nosotros pasamos por acá, vimos luz y entramos con Diego. Che, bueno, realmente una visita hermosa. Ahora vamos a charlar cómo va la vida de cada uno. Y después me presento yo. Porque casi, porque me dice, che, vos nunca hablás, parecés el hombre de la barra de hielo de Titanes en el Río. ¿No era la momia? También. Sordo, muda, ¿es así? No, pero... ¿Cuál era el que no hablaba? No era el que no hablaba. La momia, el androide, también. Claro, el hombre de la barra de hielo. Porque pasaba medio apurado porque se y le daba. Y el de la barra de hielo no duraba nada. Claro. Pasaba, ¿viste? Y tenía que pasar rápido porque si no se iba a derretir. Y cuando se calentaba se derretía. Nunca se supo para qué la barra de hielo. Claro, sí, es algo si que... Ni siquiera... los cositos esos de goma para meter. Para él no era una barra de hielo. No. Ah, no. Yo me pensé era un hombre con una barra de hielo al hombro y pasaba. Y nada más. Eso. Lo único que hacía. No. Siempre venía mojado. Siempre mojado. No, pues, ¿y entro o no entro? ¿Es qué? A 9 semanas. Ah, la parte del cubito. No. Sí. No, a mí me da. No, mierda, es un coso, ¿viste? La barra de hielo, hablemos. O sea, con propiedad. Agarraba la barra de hielo y se la pasaba así. Tomá. Decía, ¿viste? Con todo cariño. ¡Pla, pla, pla! ¿Mirá? Y sí, porque son luchadores. Son claro, ahora ya medio, está. Ya, a los salvajes. No, está lucha fuerte, ¿no? No, ahora está 100% lucha, que es más para los chicos, ¿viste? Pero no, claro, ¿qué son? ¿Qué es más que no para es lo los mismo, chicos? No, nada que ver, no. No. Si no, que mira, los que chicos tienen que ver, ¿viste? Cosas más lindas. Tinelli, por ejemplo. No, Tinelli no, tiene que ver este. Olvídate. Antes había lindos dibujitos. Ana y Barbera. Ah, Hanna, sí. ¿No es Hanna Montana? Bueno, no, esa es Hanna Montana. Hanna y Barbera. Nada, sí, Hanna Tommy Jerry. Yo miraba mucho Tommy Jerry. Ahora, pará. Quincy. Sí, obviamente. A Quincy John. No, ese de... Quimby, algo así se llama. El que hacía los dibujitos. Hizo, claro, una... McBunny primero. Ah, no era Quincy John. ¿Cómo se llamaba? Pará. Quincy John. Sí. Quincy John. Justo estábamos hablando acá con el amigo Leo. Tex Avery. Sí. Mel Blanc. Tex Avery fue el creador de las bocas grandotas del lobo que lo estaba persiguiendo a Droopy, por ejemplo. Ajá. Hola, qué viejo que se Droopy. Sí. ¿Qué perro? Ahora hay un dibujito traído. Ahora un dibujito que es Don Gato y su pandilla. Sí. Walter Lang, el pájaro loco. Fred Quimby. Así se llamaba. Bueno, ¿qué dije yo? Quincy John. El que le hacía los arreglos a Michael Jackson. A Michael Jackson, exactamente. Bueno. Qué divino. No, y ¿qué estábamos? Estábamos hablando de con Leo de 31 minutos. Cuando puedas traerme 4 discos que te paso la temporada esa. Ahí está, quiero hacerlo público. 31 minutos es un programa infantil chileno que es muy gracioso. ¿Es muy gracioso? Sí. ¿En la actualidad te lo están pasando? Ya terminó, pero bueno, están pasando las repeticiones por muchos canales de... Los Muppets, olvídate. ¿Son no como puedo, los Muppets? No soporto los Muppets. Ah. Se ven los hilos. Sí. Cortar el micrófono. Los Muppets, olvídate. Cortó el micrófono. Aparte se nota, se le ven los hilitos y que ¿a dónde? Caminan así. Pero usted porque no vio... caminan así. Y sí, caminan así, es una manera de caminar. Bueno, pero son este... Escarlata, ¿cómo eran esos que viajaban? Capitán Escarlata, claro. Eso es más moderno, yo vi el supercar. O sea, con la tecnología... No, nada que ver. Escuchen esto. Vamos a la plata. Diego te saca donde esté algo, ¿viste? Escuchen este solo de guitarra. Esto pasó en serio en la radio. Me puede matar. ¡Ey! ¿Qué es eso, por Dios? Ya está, te quiero mandar. Ahí está. Bueno. A mi amigo Emanuel Barrera, que ha cantado en vivo El Rebelde de la Renga, está aprendiendo a tocar la guitarra. Así que... Y lo hace en radio. Está bien. Hace curso. Y en la casa, ¿qué hace? ¿Viste? En radio. Dejate de cuenta. Quería pasarlo así, pues, de sorpresa. Ya está. Divino. Si quieren el ringtone, yo lo tengo. Le digo, le falta. No le llega los talones a Promesa Santiagueña. No le llega. Un día, te juro.

Maté dos neuronas de un tiro. Ahí vamos. Bueno, cuando decidas, cuando quieras. Hola. Empecemos. ¿Para qué escribo con dos dedos? Yo también escribo con dos dedos. Yo escribo con tres. Pero no babé, Oscar, para escribir. Mentira. Viste la baba. Tengo la baba. Che, bueno. Un beso a Droco. Un besote. Ya se durmió. Ya se hizo. Tengo mucha gente. Pero qué tipo. Jorge Daniel Marrone nos está mandando mensajes. Sí. Sí. Tengo que mandar saludos. Mande. Bien, mandémosle. A ver, dos cosas a la vez no puedo hacer, miremoslo, así se pone... Es modelo, por eso. Es modelo. Tengo acá todo anotado, mire. A ver. Al flaco de Vigo, que siempre le mando saludos. Sí. Tiene los viernes un programa, se llama Fin de Semana Salvaje. A Marina Viava, que nos está escuchando desde Florencia. Besos. A Carlito, que está en Suecia. ¿Suecia o Suiza? Bueno, no sé. Suecia. ¿Dónde hay chocolate? Carlos, Suiza. Escribí algo, ¿Se durmió? Se durmió el Drogocón. Ya terminó el tema de Bon Jovi. Dice, mira lo no, que a los de Bar Blues no los queremos acá, dice Drogo, en un estado discriminador totalmente, que no concierne a la Argentina de hoy. Chat, pelea. Se van a entrar a tirar chatas. No, se tienen que ser amigos de la neurona. Hasta que no pasen un bollovero, no entran a la neurona, dice la tía Leo completamente. Un beso a la tía Leo. Claro, porque esto es un equipo, ¿vio? Claro. Somos cuatro, dos no están de acuerdo. Yo pregunto, porque tenemos que hacer un conciliábulo. Yo no me puedo quejar de la música que... Levantan la mano, levantando la mano para... Bien. Somos cuatro. Sí. Diego, Fadrique. En asamblea la estamos. Tía Leo. Sí. Pablo, un beso a Pablo. Pablito y yo. Bien. Nada más. No hay nadie más. ¿Para qué? Somos demasiado. Acá está contestando Jorge Dotti. Igual vamos a ir, carajo, dice. Te esperamos acá. Dios mío, lo que puede hacer el rating. Dotti, tengo lo tuyo. Epa. Dotti, tengo lo tuyo, quédate tranquilo. No. Sí, chicos, yo vine un rato y me voy, no tengo nada que ver. No. A él también le hace falta, no. ¿Cómo? A él también le hace falta, porque tenés lo de él. Le hace falta. Estuvimos con Dotti. Vi la foto que estuvieron. Sí, estuvimos en nos fuimos a ver a Clapton. Cuando fuimos a ver a Clapton, estuvimos con el Gusti y con él. No le gusta que le digan Gusti porque es un amigo aputazado. Clapton. ¿Cuántos años tiene? ¿Qué sé? 67, creo que tiene. Está re bien. Sí. Más o menos como... Aprende de Clapton. Tiene todo el pelo, el hijo de puta. Todo el pelo tiene. ¿Por qué siempre tienen todo el pelo? Pero vos tenés pelo. Vos también tenés pelo. ¿Sabes? Y si no te empezás a sacar del pecho, te lo vas pegando con... No, es que no tengo en el pecho. No tengo en el pecho. Bueno, de otros lados, no sé. En algún lado. Si querés rulo, bueno. No, sí tengo. Atrás tengo rulo. Ajá. Sí, mira. Sí, se te forma el rulo de atrás. Sí, atrás sí. Un rulo solo, pero bueno. Como Clark Kent. El rulito de Clark Kent. No, Clark Kent se peinaba la gomina. Cuando salía el aire, ahí le hacía el rulito. Claro. Ah, claro, por el aire. El viejo. Minguito también. ¿Cómo es el del 8? ¿Cómo Minguito? El 8. ¿Cómo es? Riverito. El del 8, el chavo del 8. Pero ese no dice un 8. Sí. Bueno, Riverito. El 8. Che, el chavo, no. Un beso al chavo. Está, viste, en silla de ruedas. Bueno, no, es un hombre grande. ¿Qué tiene que ver? Nos está escuchando allá en México. Escuchando. El querido. A todo Televisa Chapultepec. Eso por dar esas cosas a Dotti que no le van a llegar. Si las probás, viejo, viste. No, es terrible. ¿A usted le gusta Clapton? Sí. No. No le gusta ni mierda. Fíjese, joder, no sabe nada usted. No, bueno. Pero sí lo escucho, pero no es que me pongo a escuchar un CD de Clapton, no. Yo sí. Bueno, por eso digo. No, siempre. Tengo que estar en vena. Si lo escucho, no lo paso. Yo me quebré. ¿En serio? Sí, lloré mucho. Pero sí, al verlo o escuchar un tema especial. No. Yo lo vi a Clapton cuando vino en el 92, claro. También a River. Hacía 11 años que no venía. Sí. Ya, no. Realmente. Antonio Ríos. Nunca me faltes. Vamos, todos con las palmas de arriba, las manos. Y no vi la pantalla encima, eso es lo peor de todo. ¿Me has acordado de las épocas que iba al reventón de 11 a buscar los discos de Leader Music? Ay. Al reventón de 11, sí, mirá. Ahí está. Está re preparado. ¿Qué es eso? Cascabeles. Ay, qué lindo, ese para Gladys. Es mejor que lo que está pasando. No tengo eso. No, me... Las palmetas aplaudidoras. Un día te va a parar la gendarmería y te va a sacar tu sitio a palpar de armas. ¿Qué lleva este acá dentro? Para mí con la moto. Tengo esto para hacerle la competencia a la tía Leo. Ah, bien. Ah, el Dracu Dracu. El Dracu. Tengo, lo pongo. Edgar Cole, hay palabras. Se te... ¡Ay, qué dulce que está! ¡Ay, qué asco, Oscar! Lavalo antes. Esto, no, están lavados. Pero aparte, viste, ¿sí? Como que se te va la quijada para adelante cuando... Sí, claro. Sí, sí. Porque sí, tiene que parece... succionar. Con el... Parece, ¿cómo no, es está este? Bueno eso de succionar. El del planeta de los apes. Ah, sí, sí. Pero vos tenés un asco. Ah, hice de doble. Creo, en serio, creo... está bueno. Esto me arregló bastante. Comí pasta, pero la semana semana toma 10. Porque mi dicción no es muy buena. No. Me dijeron, ponete el Dracu Dracu, que vas a andar muy bien. ¿Te sacaste foto y lo subiste con eso? No, todavía no. Te queda bien, ¿eh? Te queda, te levantan los labios un poquito. Me gusta, es como que tuviera Botox. Botox, exactamente, sí. Yo intenté... Fui a hablar con una gente amiga para ponerme Botox, sí, en una parte del cuerpo. Sí, pero te dura poco. ¿Por qué? Perdón. Bueno, ¿es eso? ¿Es eso o dientes? ¿Es eso o estos dientes? ¿Viste? Claro. Claro, como no me alcanzaba el dinero, me vino los Dracu Dracu. Está era bien, lo único está que me alcanzaba el dinero. ¿Pero vos qué querías ponerte el Botox? Hay algo nuevo que está saliendo, que se viene, pero todavía... ¿Sí? Sí, señor. ¿Y eso cómo se compra? ¿Sí, por kilo? ¿Cómo? Y no, por kilo no sé, pero primero hay que probar, ¿o no, Diego? Y sí, por eso quiero probar. A mí nunca me llaman de teste. Yo sí teste el Viagra. No me digas. Sí. ¿Ir dio resultado? No. ¿Por eso tres orejas? Le pasa probablemente. Tengo las orejas coloradas porque tomé uno. Pero si nadie me toca, usted me toca con esas manos frías, se me sigo, junto... mira, no, no, se me tremendo, juegan la gana al diablo. Sacate eso porque da mucho asco, porque ¿sí? Estás escupiendo. ¿Asco? Sí, estás escupiendo mal. Bueno, después lo voy a lavar. Ráfaga también, no, y otro. Bueno, hoy estamos como locos, hoy tenemos esa música linda tropical. Música, esa es la linda cumbia. Ahí está. Ahora viste que están los dame un pa, dame un pa. Sabes que no me gusta, pero se me pega. Se le pega. Los guachiturros. Déjese, el otro debía uno. En Morón, uno. En Morón, sí, caminando. ¿Qué estaba vendiendo? Yo no lo reconocí, lo reconoció mi madre, que yo no podía creer. Me dice, mira un guachiturro, digo, su sí, por la madre. Vestimenta, porque son todos iguales. ¿Cómo todos iguales? Si son todos iguales. Claro. Del grupo, yo no sé cómo lo reconoció la cara. En Crónica, hace poco, pasaron un recital. Pasaron un recital. Y yo dije, qué loco, ¿no? ¿Cómo se reconocen entre ellos? Claro, ¿no? No, son los cinco iguales y hay un chabón haciendo como que está tocando una computadora atrás. Y yo dije, ¿qué es esto? No, es un teclado. Esto es la panacea. Él es toda la música. De tener un éxito con nada, porque son cinco monos que están ahí bailando y uno atrás haciendo como los que monos está... bailan. Diego, te tenés que cortar el pelo, ponerte un aro y decir, dame un pa, dame un pa. Estoy en eso. No me lo, no me lo cree nadie. Un aro me voy a poner. ¿En dónde? No, ¿dónde me voy a poner un aro? Y bueno, puede ser acá que... Acá en la nariz. Yo no te veo, Sol, con el soronguito acá, como las chicas no, de las guachiturras. No. Queda, qué sé yo, me parece que no, son todos iguales, ¿viste? Tenés que destacarte en algo. Ah. ¿Por qué te querés poner un aro en dónde? Porque me quiero destacarte en la nariz, en la ceja, en la oreja. No, un aro. Ah, un arito en la oreja. Sí, un aro. No, bueno, porque ahora, qué sé yo, se pone en todos lados. No sé si te quedaría bien. No sé. ¿No? ¿Te dice? ¿Una bolita así de oro chiquitita? Sí, una argolla. Si te la vas a poner, ponétela. No. Ponete un colgante. ¿Un colgante? ¿De qué? Que vaya de la nariz a la oreja. No, déjese esas cosas. Y después de eso, de poner que no hay vuelta atrás. Empezás con un arito, después un tatuaje. ¿Y así? No, tatuaje no. Y así todo. Tatuaje no. Y así después, mamá. Yo antes me quería hacer un tatuaje así como en la película Terminator, acá en el antebrazo. No sé cómo se llama, la parte de abajo del brazo. Un, ¿y ella un código de barra? ¿Cómo se llama? ¿Qué es esta parte? ¿Usted que hace masaje? La parte inferior de... ¿Usted que es masajista? Bíceps. El tríceps. ¿Pero por qué te querés hacer ahí? No, pero antes, cuando era chico. Porque había visto Terminator, claro. Nunca hacerse un tatuaje atrás de las piernas. No, en no. La parte de la pierna, porque eso es de que estuviste en la cárcel y fuiste niña. No. pero yo he visto muchos. Bueno, pero que algunos hace de canchero, qué sé yo, no sabrán. Yo te digo lo que me contaron. Ah. Que se identifican por eso. Vamos a hablar un poquito. Acá hay una pequeña... Sí, me dio impresiones. Sí, están... ¿No quedé pensando? Sí, ¿por la tía Leo la tía Leo con Jorge, con los dos? No, yo una problema. Vez usé una máquina de afeitar para afeitarme. y no, no se los recomiendo. A mí cuando me operaron de la hernia, sí, sí. Ah, que vino viene la enfermera, uh-huh, y pone un coso así. Y dijo, no, tengo que comer más chiquito. De algo, dijo, ¿para qué tanto estropajo? Dice. Ah, pero no, le iba corriendo para acá, para allá, lo dejó quieto ahí, sí. Sentado. Y me rasuró. Ajá. Casi en ese momento en que pensabas, en tu abuela, en algo para no. No, que no me la corte, un poco queda. Que no está pasando el torno. No. Dijo, pero esto ya está. Un arito, es un arito. Lo vi, no dijo, esto ya se echó a perder. ¿Qué culpa? Esto no tiene arreglo. No estará podrido. Esto no aparte, o sea, vos en la perspectiva de estar, de estar acostado y mirar las caras. Estás diciendo, indefensa. Vete, va, ya está. Con esto viviste toda tu vida. ¿No te da vergüenza y le pegó un cachetazo? No, por eso yo usaba algunas cosas. Pero bueno. Get back. Vamos a escuchar ahora. Toma revancha. Después podemos agregar un tema de los Rollins también, así hacemos el. Sí. Vamos a pasar ahora a los Beatles, Get Back. Dale. Tenía ganas de escuchar un rock así medio fuertito. Del Let It Be. Sí, el último disco que hizo. 70, claro. Iba a ser doble ese disco, ¿se acuerdan? Ajá. Sí, Abbey Road y Let It Be. Pero no. Ahí están hablando, chicos. Bueno, dale. Va, a ver si empiezan. Dejen de hablar. Vamos. Ok. Jojo was a man who thought he was a loner, but he knew it couldn't last. Jojo left his home in Tucson, Arizona, for some California grass. No se alquila, no se permuta. La neurona, pensar no cuesta nada, no cuesta nada. Y estábamos acá como locos. Hola, ¿qué tal? Hola, hola, hola, hola. Sí, no me presenté yo al final. Presentate. Hola, ¿qué tal? Soy Diego. Ustedes me conocen de Hora Libre. Hola, seguramente me reconocerán. Seguramente me reconocerán. Entramos y ponemos esa cara. Claro, sí, hola, sí. ¿Qué tal? Claro, viste como diciendo, reconózcanos. Terrible. Está... ¿Vuelve hora libre, Diego? ¿Te lo preguntaron ya? Ah, me lo preguntaron una y mil qué veces. ¿Qué vamos a hacer? Ah, no sé. Ah, no sé, esta es sorpresa. Es más, es como que te pregunte, che, ¿en serio que tu mujer está embarazada? ¿Viste? Y vos te quedás, viste, como diciendo, ¿eh? Pará, mirá, que la llamo, ahora está claro, por... En este momento espero que... Debe estar de tres horas. Ahora está al sur del Estado de México, pará que le pregunte. Vos sabés que eso, de verdad, me lo dijeron cuando yo estaba, apenas estaba embarazada, tenía un mes, dos meses de embarazo, estaba en la sala de espera, ah, ¿viste? Pensé que estaba así, y vos sabés que un guarango, ¿no? Le digo... Me tengo que sacar turno, ¿viste? Estaba esperando. Antes decía otra cosa, no le decía guarango. No, bueno. Un atorrante, un. Sí. De ahí para arriba. Y... No, yo tengo que atenderme con él. Y me dice, ¿pero de cuánto estás? ¿De dos horas? Y yo en ese momento me reí porque era muy inocente y no entendí. Ah, no. Era y dije, inocente. No, estoy, encima aclaré. Digo, como no, el chiste estoy... liso, montañoso, digo, montañoso, no, liso. Estuve dos meses, estaba contenta y después, ahora sí, me lo cruzo hoy, ¿sabes? La respuesta que le doy, ¿no? Claro. Yo pero... me imagino. Sacrílego. Queda feo. Igual que también a Omar le dijeron, impúdico. Un día a Tito le dijeron, la embocaste. Esas cosas. ¿Cómo la embocaste? Claro, porque te da un guarango total. Y por ahí, si lo entiendes, se ríe. Este que se ríe en mute. Sí, sí, sí. Che, acá Carlito de sí. Suecia. Sí, Carlitos, un beso. Sí. Saludos. ¿Quieres la milanesa napolitana de...? Bueno, que me pague el pasaje, somos un par, vamos sí, y sí. Te las hago. Claro. Total, no, vamos, Leo. Vamos, Leo va, Leo va. Leo va, sí. Se bien. La banca. E igual el pasaporte lo dan rápido ahora, ¿viste? Qué bueno. Eso está bueno. Así que bueno, dale, vamos para Suecia. Eso está bueno para escaparse. Está bueno para escapar. Voy a hacer unas milanesas a Suecia. Ahí está, voy y vengo. ¿Cuántas horas son de vuelo? Y 10 horas. 18. No, que te da la vuelta al mundo entero. Superar mi claustrofobia, porque subirme en un avión... No pasa nada. O sea, o probar en un ascensor. Primer paso, ascensor. Ascensor, sí. ¿Sexo? Después, ¿y acá no, el ascensor vidrio del shopping? No, tampoco subí, aparte ¿tampoco? Hay olor. Va, déjate. Hay olor. Cuando vos te subís a esos ascensores de shopping, viejo, siempre alguien se olvida un resto de algo. Yo quiero, es un horror. Yo quiero hacer una pregunta. Hágala. Su nueva actividad. Para después. Cuénteme. Lo dejamos así. Dale, ay, a ver. Ahí, sí. Lo dejamos nueva así. Nueva actividad. Empieza con M. No, vamos a poner otro nombre. No, es legal sí, lo que hago. Es legal lo que hago. Creo. Ah, con papeles sí, encima. En Texas sí, es legal. Y no voy presa. Bueno, vamos a la tanda, dale. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Todos los miércoles, de 19 a 21, entra a Bar Blues. Una hora de blues, rock y eso que te gusta. Atendido por los hermanos Dotti, que como meseras se las rebuscan. Busca tu mesa y disfruta lo que viene. Bar Blues. Tranqui, te la servimos bien fría. Tratar de conquistar al mundo. Programa dedicado al rock under de la zona oeste y del resto del país. Miércoles a las 22 horas por la 90.1 FM Moreno. No te lo pierdas. Todos los jueves de 19 a 21 convocatoria a la unidad de clase por la 90.1 convocatoria. Una producción de Ate Moreno Merlo. Zumbido, la mosca en el plato servido. Periódico del Oeste, sumando voces a la práctica democrática. En este número, Gatillo Fácil e Impunidad, entrevista con María del Carmen Verdú. Ni un pibe menos, analizamos la propuesta sobre la baja de edad de imputabilidad. Un año más de la FLIO, la Feria del Libro Independiente del Oeste vuelve a Edo. Hip Hop del Oeste, entrevista a Mustafa Yoda. Porque la información es un derecho de y para todos y todas. lo podés adquirir en FM Moreno, Saavedra 81. Zumbido, la mosca en el plato servido. Teníamos la expectativa que desde un programa de radio miles de personas se movilicen en masa hacia nosotros y que terminemos fundidos en un abrazo solidario. Teníamos la expectativa que desde un programa de radio se puedan generar grandes conclusiones filosóficas. Teníamos la expectativa de cambiar el mundo. Pero como eso no pasó, cambiamos nosotros. Ahora somos realistas. La Copa Derramada 2011, un programa sin expectativas. La Copa Derramada 2011, todos los jueves de 21 a 23 por FM Moreno 90.1, por internet fmmoreno.blogspot.com. Una copa derramada. Latinoamericano. Julio Gambina, buenas noches. ¿Qué es lo que efectivamente se está discutiendo en Cuba? La crisis de la economía mundial, con un fuerte impacto en los precios internacionales de los alimentos, complicó la situación cubana en forma muy seria. Noticias, cultura, historia, nuestras voces. En una época donde mayoritariamente la sociedad mundial es capitalista, donde la voluntad cubana de este Congreso es no solo mantenerse en el socialismo, sino reinventar el socialismo. Todos los viernes de 19 a 22 horas por FM Moreno. Estación de información. Neurótico, neuralgia, neumático, neurus, Neumann, Nicole, neurona. La neurona, la palabra justa en el momento indicado. Ahí vamos. Hola. 02-37-466. Les habla Juan Carlos Bodoque. Carlos Bodoque. 15, celular para mensajes. Digamos las cosas como son. Para mensajes. Diego se toma la pastilla y en un rato vuelve, gracias. Dice, y te hago a Mario Hugo también. A ver. Ese es otro personaje. No, pero después lo voy a hacer. Porque, ahora, porque sí, es un conductor. Te dije esperando los... Y se lo voy a dedicar a todos mis perros, que son... Ese copy, es Ricardo copy. Montaner. Ese te salió un Ricardo Montaner, me parece. Yo quiero decir algo. Sí, el que come y no convida ya sabe lo que tiene, ¿eh? Yo tengo sed. Yo también. No hay nada, no hay una cerveza como... No, no. Llamado al aire. Vamos todavía. Hola. Hola. ¿Por qué hablan de cerveza y no convidan? Y con unos manicitos. Qué sé yo, la verdad que no sé. Manicitos. Manicitos, sí, pero primero traer las milanesas, entonces. Bueno. A mí me parece que... Si te animás a comerla, porque mira que cocinando soy media, pero... Por ahí. Media si me miras con un solo ojo. Con los dos soy malísimo. Ah, mierda. Media pasada. No, es un bombón. Es un bombón. Este, sí, es un bombón. Ya vamos a subir fotos. No puedo hablar mucho porque la Marinita se pone celosa. Marina. Marina, bueno. Una fenómena. También cordobesa como vos. Ya me pega el tono, ¿viste? Sí, Diego? Pero esa es trucha. ¿Por qué como trucha? ¿No es de Río Cuarto? Mentira, te estás mintiendo. ¿Ah, sí? Y porque yo no le conozco la voz a ella. No, claro. No. Hacele escuchar la voz de, a ver. A ver cómo habla, ¿te acordás de que dice que es trucha? Hola. Hola. Marina se durmió. Contale de dónde están llamando. Está llamando, ¿desde dónde está llamando? Contá vos de dónde estás. Yo estoy en Suecia. Suecia. Acá nomás, lo digo como que estaba... ¿Qué hay en Suecia para Suecia toda la esquina, gente? Suecia, esquina, España, ¿viste? ¿En qué parte de Suecia? Suecia. La ciudad de Bolnet. Bolnet. No podés, un cordobés no puede pronunciar esa ciudad, dejate de joder. Me encantó la ciudad. ¿De Estocolmo cuánto está esa ciudad? Estocolmo, 3 horas en auto. Ah, bueno, está bastante alejadito, como es el Chascomús sueco. Acá tenemos información, perdón, la tengo que leer. Sí, sí. Acá me están diciendo, Carlos. Carlitos, tengo data de... Tengo data, sí. No sé, no voy a revelar mis fuentes, pero me dicen que sos trucho, que sos porteño, ¿puede ser? Ella es porteña. A ver, decí botella, no, ¿cómo le digo para saber si cordobés? El verde bote. El verde bote, yo. Decí verde botella, dale. Verde botella. Sí, y amarillo patito. Amarillo patito. Amarillo patito, tenés que decir. Amarillo patito. Sí, es cordobés. Este es cordobés. Pasó el test del cordobés. El test del cordobés, porque yo sé que ustedes se insultan con vos, porteño. No, vos tomás, se claro. insultan así. Es como un insulto ser porteño. Claro. Claro, sí, vos sos porteño. Bueno, pues no lo puedo decir. Ay, qué raro, no, ¿me escuchéis a mi risa? Sí, sí, no, está todo. Viajó hasta Suecia y se escuchó. Hola, estoy en Suecia. A ver, me quiero escuchar. Estoy en Suecia. No, no salió. No salió. No, ni eso. Es una cosa de loca. Sol, ¿sabe que le... Néstor? ¡Oh, el Néstor! Sí, dice que cómo le cambió la voz a la tía Leo. Parece Sol. Y es Sol. Soy Sol. ¿Qué tal? Carlitos. Hola. Decime. ¿Hace cuántos años vivís en Suecia? No me sale Suecia. No. ¿Eh? Yo soy nuevito. Es nuevito. Desde marzo. Desde marzo. Ah, por eso. ¿Y cómo te arreglas con el idioma? Sí. Gestos. ¿Ah? En gestos. ¿Viste lo caso que para un cordobés no hay nada imposible? ¡Qué bueno! Un eslogan para hacerte una remera para un cordobés y atrás, nada es imposible. Nada es imposible. Nosotros no... Buenísimo. ¿Y qué haces allá? ¿Dónde estás? ¿Te fuiste? En Suecia, está lejos. No, pero ¿dónde se fue? 10 veces, ¿dónde está? ¿Dónde estás? Te voy a mandar una remera, loco. Bueno, dale. ¿Eh? Dale, no hay problema. Listo. Después me pasame la dirección. Bueno, ¿cómo no? Argentina. No, Moreno. Es porteña ella, por eso, Carlos. Por eso soy tonta. Es tonta porque es porteña. Hola, los porteños nada pueden. Somos todos modelos los porteños. Todos, sí. Es más, no nos importa. No nos importa nada. Es una cosa de loco. Manda un besito a la Marinita. Se escucha. Bueno, le mando un beso grande a Marina. Oscarcito, te mando un beso. Solcito. Sol, te mando un beso. O sea, yo te mando un beso. Sol, te mando un beso. Sol, te mando un beso. Diego también. Y Diego también. Y bueno, todos los que componemos la neurona, Leo también, el sí. operador, la sí, tía sí. Leo. Diego, porque quiere viajar a Suecia. Y el infalible Drogocop. Que también está en Córdoba. Ese sí, es de Marcos Paz y está allá viviendo en Córdoba. Escribe en cordobés. Escribe Drogocop. Claro. Tenés que poner Google Translator. ¿Sabés lo difícil que es acá leer cordobés? Es tremendo. No, muy difícil. Se escucha la mesa de fondo. ¿Qué? Desde bueno, ahí, está, eso. ¿Usás suecos? No, no. Clac. ¿Se usan suecos allá? Regla. No, todo en sueco. No. Decime algo en sueco. A ver. Un saludo, algo. Eso es sueco, mirá. Yo te hablo en sueco. ¿Querés que te imite? Espera. De morón. Se escucha lejos, a ver. Se corta. De morón. De morón. Dices Timorón. Dices Timorón. ¿Qué significa? Son todos. Anda a cagar. El que lee. El que repite esto es un boludo. Una filter dice qué. Una filter dice. No. Debe ser algo seguro lindo. Que es. Chao. No se escucha. Se cortó. Un beso grande, Carlos. Bueno, nos queremos a un beso a todos los de Suecia. Uy, apareció Elsa Berg. Un beso a Carlitos. Un saludo para esa. Un beso a Marina. Mire. ¿Qué haces ahí? Si la otra irresponsable no fue, dijo. Usted que yo era la locutora oficial. No. Carajo mierda, como dice la gran Mirta, ¿no? Sí, va. Elsa Berg. Elsa, ¿sabe? Yo le voy a explicar. No, está. Vamos a ser pareja a lo mejor. Bueno. Se quiere salir conmigo, pero bueno, estamos ahí. Porque la diferencia de edad de ella se hace una rosca media raras. Pero. En medio de hacer rosca. Pero bueno, fue una visita que está haciendo Sol. En realidad ni avisé. Claro. Lo quería agarrar infraganti, ¿viste? Y lo encontré acá, así que... Sí, la realidad... No se va a volver a repetir. No. No. Nunca lo hice y nunca lo voy a volver a hacer. No lo vamos a volver a hacer. Hasta enero, por lo menos. Exacto. Bueno. Che, vamos... señor operador, ¿podría...? Dejá de mandarle un beso gigante a Neurus. Sí, como y a no. toda la gente de... ¡Ay, a mi amiguito! El gatito. ¿Gatito Coco? No, lea usted, porque a yo no veo estas letras. Cambiaron de... Sí, es una cosa. Vamos a hacer una vaquita, vamos a comprar un teléfono más o menos. Que lo entienda yo, por lo menos. Acá preguntan, ¿dónde vive Solange? ¿En Temaiken Dice sapos, comadreja, ¿qué más? Amanda de Once. Amanda de Once. Sí, yo leí. Bueno, le mandamos un saludo a Amanda. No, ella es de acá. Al lado cerca. De Maiken. Me los voy afanando. Van pasando tubo, viste. No, los animales, sí, sí. Las comadrejas le gustan. No, y vos sabés que tengo, aunque no crean, tengo pájaros carpinteros. ¿Sí? ¿Cuántos? Sí. Uno. Ah, ya, creo que borré todo, no sé qué. Borró sí, todo. Sí. Es un teléfono, es un teléfono hebreo, porque tiene todos los botones al revés. O sea, que está a la derecha y a la izquierda. Quise tocar, no sé, creo que estoy llamando a Suecia, así que pague acá el dueño de la radio. Yo toqué un botonito, ¿viste? Dígalo al teléfono. Por bueno, vos. Para comunicarte con nosotros desde Suecia o desde Moreno, Rolling Stone. Sí, perdón. Rolling Stone. 15-61-54-03-59 sí. O nos puede llamar y salir al aire el 0237-466-6559. Muy bien, vamos a los Rolling Stone para nuestro querido amigo Drogocop, que está diciendo cualquier barbaridad de los Beatles y de Bon Jovi. Es un... Pero bueno, lo queremos igual, ¿qué va a hacer? Perdón, acá tengo un mensaje, no sé, un saludo que hay que mandar. ¿Puedo? Bueno, sí, mande eso. Saludos a mis amigos, no tengo que lograr, Micho. Y Tito. Ah, y sí. El cabezón. Micho, Tito y Negro. El estamos, cabezón. Vamos a ir. El cabezón. Bueno. Yesterday don't matter if it's gone. While the sun is bright or in the darkest night, no one knows. She comes and goes. Goodbye, Ruby Tuesday. Who could hang a name on you when you change? Question why she needs to be so free. She'll tell you it's the only way to be. She just can't be chained to a life where nothing's gained and nothing's lost. At such a cost. Goodbye, Ruby Tuesday. Who could hang a name on you when you change with every new day? Still I'm gonna miss you. There's no time to lose, I heard her say. Catch your dreams before they slip away. Dying all the time. Lose your dreams and you may lose your mind. In life unkind. ¿Querés preguntar la última para Belén? Sí, quiero preguntarte si crees que con todo lo que pasó con Reina, con el torta-torta, se te volvió en contra ahora con las fotos. No, porque yo nunca me refería a la sexualidad. No quiero hablar más de ese tema. A falta de pan, buenas son las neuronas. Y bueno, antes de continuar este hermoso... Mirá cómo entra, re canchero, masticando chicle. Le tocó Marina. Gusti. Gusti. Dejate de joder, andá. A mí no me molesta que me digan Diegui. Bueno, pero ¿sabe lo que pasa? Que fue a ver a Justin... Bieber, no te la puedo... No, lloraba. Justino Bieber. Es una cosa de loco. Sí, sí. Pueden esperar un segundo, los tres vienen a amenazarme. Déjense joder. Ahora, vamos a ir una hora más. Son iguales los tres. Sí, sí. Tremendo. Sí, son tremendos, sí. Suena tremendo. Suena tremendo. El tema se lo dedicamos a nuestro querido amigo Drogocop. Un beso, Drogocop, un beso a todos. Un beso grande, está agradeciendo que le dedicamos un tema. Un saludo a Gladys y a Jorge. Bien. Un beso y un abrazo a cada uno. No, me pareció. ¿Quién? ¿Qué, tenemos un llamado al aire? No. ¿Tenemos un llamado al aire? El operador ni cinco de bola. ¿Tenemos un llamado al aire? Hola. Sí, está. Ah, hola. Hola, Gatito Coco. Gatito Coco. ¿Cómo lo extrañé? ¿Cómo le va? ¿Cómo marcó con sus patitas? Con sus pulgas. Marcado automático. Marcado automático. Yo digo, por ahí marca con otra cosa, Gatito Coco. No, ¿sabes? No. Como se pueden lamer, ¿viste? No. Digo, por eso en un montón. Un pelo. No, porque es como un tiraboncito, así. Ah. ¿Cómo le va, Rayo? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Don Coco? ¿Bien? Bien. ¿Cómo le va, Diegui? Pero ¿cómo le va? ¿Cómo le va, Coco? ¿No? La verdad que lo extrañamos mucho, Jali y yo. Siempre se acuerda de usted, Coquito. Yo siempre dejo buenos recuerdos en todos lados. Ah, qué lindo. Es divino. Sí. ¿Cómo le va, Sol? Tanto bien, tiempo. Extrañándolos. Hoy pasé acá a visitarlo, pensé que lo iba a encontrar usted, vi nada más que la caja de arena y algunos restos de usted, pero nada más. Sí, tiene una caja de arena acá y en la casa. Sí. Claro, porque cuando viene el programa los sábados, después la limpia. Es muy limpio, ¿eh? Muy limpio. Sí, sí, sí. Un gato como Dios manda, ¿no? Un gato rastrero como esos que tiene. Me dijo que tiene pajaritos en su casa. Sí, en casa tengo un pajarito. No vaya por ahí, Don Coco. Pero no, porque hay uno, tenemos un pájaro carpintero. Que es tremendo, como pica, ¿se dice? ¿Cómo se dice? Así, mira. De picar. Golpetea. Yo pensé que era... Se sabe que el pájaro carpintero... Tiene el cerebro, a ver qué vas a decir. No, tiene cerebro, no sé. Tiene cubierto, decir. Porque el golpe no deja que rebote. Entonces tiene una capa gruesa de grasa. Del cerebro, claro. No tiene el cerebro. ¿Y pero cómo sabe dónde tienen que picar y no se autopican? Autopican. Extrañaba esas preguntas. Porque si no tiene cero, cosa que tiene que darle al agujerito. Usted sabe que la carpintera es la que elige el árbol. Y si está mal hecho el agujero. Sabes que ahí te entiendo perfecto. El pájaro carpintero no tiene cerebro y viene la carpintera que lo manda al boludo. Lo manda. Pica ahí. Este quiero. ¿Sabes que el pájaro que no sabe picar, clavar bien, la pájara se va? Ay, con esa voz puede decir, no sé, bienvenido, pero es tremenda, resex esa voz. Usted sabe cuál fue mi último trabajo, ¿no? No. Subió al nuevo tren de TVA. No subí. Yo soy el que dice, próxima estación a arribar, Merlo. Ah, otra vez. Diga Aedo, a ver. ¡Ay, oh, qué bueno! ¿Caballito? ¿Ya le gustó el caballito? ¿Quiere que le diga todas las estaciones de Merlo de 11 Moreno? No, paramos en Castelar. ¿Viste que hay algunos que cortan en Castelar? El local, está bien. Qué lindo. Así que tengo que subir al tren. La última vez que subí tuve una experiencia fea, así que no. ¿Cómo? La última vez que subí tuve una experiencia fea, entré en pánico y tuve que bajar. ¿En dónde? ¿En Flores? No, en una estación llegando entre Flores y Floresta. Me tenté y bajé. Hablando de pájaros. ¿Qué pasa? Hablando de pájaros. No, entre Flores y Floresta. Claro. Sí. Un pájaro. Claro. Qué lindo. Bueno, no quería dejar pasar el momento y saludarle a Sol. Ay, gracias, lo extraño. Ya voy a andar dando vueltas por acá más seguido, en un tiempito. Bueno, así es. Fíjese, tenga cuidado porque vieron que la reemplazaron rápido. Pero tremenda está la foto, todos sacaron. Sí. Todo. Pero viste, acá no te podés descuidar enseguida. Yo por eso me aferro de Uconuña. No, pero hay que tener un cuidado. Le mandamos un beso a la tía Leo, que está genial. Aparte, ella es el lugar de ella. Yo ahora soy... Vendría a ser como, viste, un reemplazo eterno. Usted es como... Usted es irreemplazable. Ahí fue como Barbieri y Polina. Exactamente. Lo iba a decir, pero como no me acordaba el nombre, viste, mandé por... Bueno, pero yo siempre estoy conectado. Bueno. Es una cosa de loco. Un beso, te quiero, Gatito Coco. Gracias. Y ya se fue, vio que se fue Pablo y ahora está Diegui. Oscar, no, Oscar es tremendo. Oscar va cambiando enseguida. En cuanto él se corra, ¿sabes qué? Gatito, ponete acá. Bueno, el que manda acá soy yo. Oscar le manda saludos Elsa. Ah, mándele un fuerte abrazo, un fuerte cariño. Bueno. De esos que le gustan a ella. Ahora voy a refregarme un poco en sus pies. Bueno, hasta luego. Hágalo extensivo, hágalo extensivo. A las piedritas, a las piedritas. Como siempre. Con puntería. Bueno, y adiós. Vos también, Oscar, levantá la tabla. No. ¿Sabes lo que pasa con la tabla? A mí me tienen repodrido con el asunto de la tabla. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que levantar la tabla y ellas no la pueden subir después. No, después es un tema. Yo hago es sentado. Un tema. Es feo cuando bueno, una está bien, en invierno una yo también. Va curada, decidida, se baja y se cae que no. ¿Me ustedes no la bajan, es feo. Darle el truck que caes. Bueno, pero caes escuchen, al vacío, pero ¿viste? Cuando te corren la silla es horrible. El famoso efecto botella. Tenemos siempre la tabla está baja. Siempre hay que levantarla. Y pero está, corresponde, usted la tiene que subir. Y luego bajar, o sea, pero tiene que ser así la pichona. No, yo la subo, después no la bajo. Si no parece el baño de bueno. A mí me acusarán de afrancesado, pero yo hago pichín sentado. Bueno, usted, para no salpicar la tabla. Y lo bien que hace. Bueno, vamos soy el hombre ideal. Diego, se me cayó un ídolo. Yo en invierno. A mí se me cayó otra cosa. Yo en invierno. Yo en invierno nada más. Y me miro las uñas así, en vez de así. No, claro, no, de frente y no de costado. Bueno, chicos, a ver, ¿qué están por iniciar ustedes dos? Bueno. ¿Qué hable ella? No, pero ya hablamos. ¡Para poco, nene! Ahora que viene, que vengo, viene el chivo, ¿viste? Sí, claro, ¿no? Vamos a comenzar un nuevo programa en otra radio, una muy cerquita de acá. Pronto por ahí vamos a estar acá también. Sí, sí. Si nos abren las puertas. Es más, estamos en estos momentos acá. En este momento estamos acá. Domingo 30, anótatelo, domingo 30 de octubre. Uh-huh. El domingo próximo a las elecciones. Ajá. Después de ese mal trago que vamos a tener muchos. Bueno, exactamente. El domingo bueno, que viene. El domingo, a partir del domingo 30 de 8 a 10 de la mañana. Ajá. Sí, 8 sí, escuchó bien, viste que todo te dice. ¿Escuché bien ese horario? Sí, ¿cómo hago yo la publicidad móvil? Sí, sí. Los esperamos. ¿El dial, Diego? 106.5 FM Popular, fmpopular.net, tudial.net también. Y se va a repetir, este programa se va a llamar Cuenta Conmigo y es totalmente, ¿vieron? Hora libre este programa, bueno, nada que ver. Nada que ver. Si quieren escuchar algo así, olvídate, nada que ver, va a ser un programa distinto. Ahora es Dieguín. Yo quiero que lo escuchen, que ese día estén escuchando el programa que se va a llamar Cuenta Conmigo, de 8 a 10 de la mañana. En la 106, digo esa parte, me encanta que la diga. Punto 5. Muy bien. Y después las repeticiones en tudial.net. Y todo eso. Eso, que lo pueden escuchar a toda vamos, hora. Vamos a ir repitiéndolo. Sí, a Oscar acá le dejo, sí, no se olviden. Quédate tranquila. No se olviden. Es muy temprano, pero lo voy a hacer. No, un pero está bueno. Aparte eso, el yo me levanto que yo, temprano el que igual. Yo me levanto temprano. Claro, el domingo, yo puedo, que parezca ¿a qué hora puedo, yo puedo, ah. De 5 de la mañana a 7 de la mañana. No. Quiero volver a la radio. ¿Qué horario podés? 8 y cuarto. 8 y cuarto, 8 de... Sí, voy hasta 7:30 ahí, así que No, así que va a ser un tema, pero bueno, vamos a levantarnos temprano de 8 a 10 de la mañana los domingos. Vamos a darle mucho optimismo, muchos mensajes lindos y bueno, realmente les va a gustar esta propuesta. Y por supuesto, bueno, en algún momento vamos a volver a hacer hora libre, medio de contrabando. Eso si no lo cuentes, hora libre se va a venir metidito en cualquier horario. Sí. Va a ser especial. Es un mensaje subliminal que vamos a hacer. Esto estás escuchando. Está yo te canto esta canción para que te afiles a mi partido. Como Leo Malía. No, tremendo. Así sí, que bueno, está, yo gracias. Soy del pueblo. Gracias, Oscar. Bueno, no, gracias, por favor. Gracias por venir. No, gracias, de verdad, vos te lo gracias, digo. Gracias, sí. No, olvídate, de verdad. No. ¿Cómo que me voy a olvidar? Me están cagando a palo acá. Bueno, bueno, la tía Leo está enojada con el gatito Coco y con Elsa. Así que los va a reventar de una patada. Dice, dos pájaros de un tiro. No, mejor de una patada. Lo va a eliminar. Un beso a la tía Leo, que ya ve. Está enojada con Doti también porque no le pasa a Bon Jovi. Hasta que no pase Bon Jovi, no va a poder pertenecer a... Acá tiene que entrar a la página de La Neurona. Y listo. Porque yo también manejo acá. Que mi plata no vale. Sí, bueno. No, obvio. Obvio. Bueno, chicos, gracias por estar con nosotros. Vamos a dejarle paso a estos gordos. Dale, besos a todos. Amigos míos. Gracias, Leo. Bueno. Ah, sí. ¿Y por qué me apura este tipo? Porque rompe el huevo, está bien. A mí, ¿qué está comiendo el otro? Se remangaron. Se está comiendo un resto. El famoso resto de coso. el resto del mundo. Este, chao, digo, gente. El Facebook. Chao. Ah, sí, dentro de poquito se van a enterar del Facebook. Que bueno, ahora a la noche lo armo. Trabajo para el hogar. Trabajo para el hogar. Los queremos mucho. El domingo que viene, escúcheme a mí. No, pero el miércoles que viene lo escuchan a Oscarcito. Sí, el domingo a vos. Ahí está. Ahí está, sí. El domingo de 8 a 10, a nosotros y el miércoles, bueno, total. Ya saben, más o menos. O sea, ¿no? Estamos de 8 a 10 de la mañana y de 8 a 10 de la noche también ahí, así que ustedes búscanos en internet que ahí estamos. Un beso a Jali, un beso a Jali. Qué hermosa mujer. Un beso a Carlitos, me voy a Marina. Casar con... Voy a empezar a leer el libro, Jali, ¿eh? Sí, se lo tengo que dar. Primero me lo tiene que dar porque... Sí, a mí también me lo tiene que dar, pero sí, bueno. Sí. Un saludo a Marina. Marina, Carlitos, toda la gente, Carlitos, un nuevo oyente desde Suecia. Cordobés de autóctono. Botella amarilla, ¿verdad? Sí. No, botella amarilla no. Nada que ver. Y pasito botella. Fulón, qué sé yo. No, bueno, la gente se vuelve loca. Bueno, besos. Al chica. Fin la cambiaron a Soledad Silveira, por Dios. ¿Cómo la cambiaron? No, pusieron a esta chica, por lo menos un poco. Ah, sí, pusieron a otra. Sí. O sea, yo estaba viendo. ¿Cómo rompen la versión chica? De... Ah, bueno, ahora nos vamos. Bueno, ahora nos vamos. Los queremos. Ahora, ¿sabe qué? Nos vamos. Gente, ahora sí, bien. Ahora sí, ¿tomamos con un tema? No. No, nada. No, ¿para qué? Nada, ¿para qué? Silbando bajito, vamos. Nos vamos silbando bajito. Chao, gente, hasta el mes. Lo que brille me llevo. Gracias por venir, gracias por escuchar. Lo que el viento se llevó. Chao. Moreno.